Notas al margen. Notas al margen. Historias sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure. Entramos al programa de la cumbia, al homenaje o al descubrimiento de la cumbia por dos puntas. Una, la tradicional, la que nos hace bailar en las fiestas, la que a las 3 o 4 de la mañana nos permite perdernos en la total inconsciencia colectiva con nuestros amigos y dejar la camisa, el cuerpo y todo ahí a pura jarana. Y la otra, porque en un montón de discos queridos empezamos a encontrar muchísimas versiones muy interesantes sobre esa base tan apasionada, ¿no? Sí. Este es uno de esos casos. Sí, este es un disco, te diría, muy esperado. Quizás no por nosotros, que no lo conocíamos, sí. Y que gracias al disco, a que existe el disco todavía, podemos llegar a él. Uh-huh. Pero sí por mucha gente que hace ya un par de años se junta una vez por semana en las fiestas Sisek. Que son unas fiestas que llevan este nombre de este famoso filósofo austríaco, pero que en realidad son un festejo de la noche, del cuerpo, y que... en los cuales la cumbia, y particularmente la cumbia digital, digamos, tiene mucha relevancia. Ahí musicaliza un DJ que se llama Villa Diamante. Uh-huh. Y que ya es célebre, ¿no? Por hacer los mashups. Claro, y otros como Marcelo Fabián, y como un grupo que se llama Chancha Vía Circuito, o algo así, cuyo cerebro es Pedro Canale, y que están ahora lanzando un disco que se llama Rodante, que casualmente, bueno, está en el catálogo del Club del Disco, en la selección latinoamericana. Lo hemos puesto en la selección latinoamericana, aunque es argentino, porque consideramos que es una música que es de toda Latinoamérica. Y él hace una especie de cumbia electrónica, pero bailable. Esto es importante, porque después por ahí vamos a escuchar otras cosas. Primero escuchemos un poquito de La Misma Moneda, que es un tema de Princesa, que también es una figura de culto en el ambiente de la cumbia, versionado con la voz de esta tal princesa por Chancha. Escuchemos un poquito. Para las mujeres. toda la fiesta que estás escuchando esta noche, en parte es culpa de Pedro Canale, con todo el laburo de investigación y mezcla y descubrimientos que hace los sonidos de los que estábamos hablando antes, de la cosa festiva hasta la cosa experimental, hasta la belleza y la elegancia que podemos encontrar en la música popular cuando estamos en mitad de la noche en el baile, ¿no? Uh-huh. Preguntémosle a Pedro cómo llegó a todo esto y cómo lo plasmó en el disco y qué fue lo que encontró. Pedro, buenas noches. Alejandro Basile, ¿cómo te va? Pedro, hoy estábamos hablando de la cumbia en todo el programa, pero estábamos hablando de la cumbia por la cumbia que bailamos a las 3 de la mañana, esa cuando olvidamos ya todos los discos que tenemos en la discoteca y nos perdemos el baile con toda la monada, y la otra que descubrimos en discos como el de Darío Halfin o el tuyo, por ejemplo, donde encontramos mezclas, búsquedas, una cosa estilizada, sin perder el perfil popular y no sé, y la curiosidad. Y nos daba muchas ganas de saber cómo llegaste ahí. Mirá, yo hace mucho tiempo venía con muchas ganas de hacer música para bailar. Uh-huh. A mí siempre me gustó mucho bailar. Y más que nada descubrí esta pasión así al bailar música electrónica, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente fue encontrar mucho placer en bailar ritmos más autóctonos, y fue posterior el descubrimiento de la cumbia, del folclore. Supongo que tiene que ver con todas estas ganas de bailar, que de repente se plasmaron en la fusión de todas esas cosas que me gustaban. El baile es una fuerza de pura búsqueda, ¿no? También. Escucho muy bajito. Digo que el baile terminó siendo una fuerza de búsqueda. Digo, no lo habíamos pensado así. Cómo el baile te genera otro tipo de curiosidad y de experimentación y de música, de búsqueda. Sí. El baile como cosa festiva, ¿no? Sí. Una manera de conectarse con el cuerpo, con todas las sensaciones, así de estar viviendo la música de otra manera. Es muy distinto cuando uno escucha sentado que cuando uno está viviéndolo con todo el cuerpo, lo que pasa. Se trata de eso. Decime, Pedro, ¿sí? Contame un poco, porque nosotros nunca fuimos, y para que la gente que está también en otras ciudades sepa, ¿en qué consisten las fiestas que arma el Club CISEC exactamente? Más o menos, lo que puedas contar. Mirá, es un club, en principio, donde surgió la inquietud de nuevos ritmos, de nuevas vertientes de la música que no son las que se están escuchando generalmente en otros lugares. Parte uh-huh. de ahí, de una necesidad de bailar ritmos frescos, música nueva, no lo de siempre, ¿no? O sea, como gente bastante cansada de los mismos tipos de música, los mismos lugares. Nació de eso el club. ¿Y se juntan algún día en particular, en la semana? ¿Cómo es la movida? El club sí sé que es todos los jueves. Ajá. En Niceto. Ajá. Ahí en Palermo. Sí. Y es buenísimo porque a partir de todo esto, de toda esta nueva búsqueda, dieron mucho lugar a personas como yo, como chicos así que estaban haciendo, experimentando con música y con ritmos, la oportunidad de probar qué pasa con esa música en la pista, ¿no? Claro. Tener la respuesta de la gente, eso fue fantástico para uh-huh. poder crecer. Nosotros hace un tiempo también estuvimos charlando con Tremor, no sé si lo conoces. Sí, sí, alto músico. Buenísimo. Y vemos que también hacen cosas como dancehall y reggaetón, etcétera, otros ritmos, no solamente cuestiones tropicales, sino también más, ¿cómo decir?, caribeñas, no sé, sí, hip hop. Más lo que transcurre en esa fiesta va mucho más lejos que ser un boliche donde se escucha música tropical fusionada con música electrónica. Mm. Va mucho más lejos, o sea, hay muchas cosas que se fusionan. Uh-huh. Y ahí justamente está en Villa Diamante, el encargado de bastardear todo eso, uno de los residentes. Mi hermano Guillermo es otro de los residentes, quien se encarga de así de las vertientes más oscuras de dubstep y grime, nuevos deformaciones de que nacieron del hip hop y del dub. Pedro, veía que leyendo los créditos que también tenía participación Axel Krieger, ¿no? Es también terrible músico. Y pensaba más que en los músicos de la movida, para mezclar o para participar. ¿Qué pasa con la movida tropical? ¿Qué pasa con las bandas de cumbia? Digamos, ¿se encuentran? ¿Comparten shows? La verdad, las bandas de cumbia a las que tuve acceso no necesariamente son del circuito de la bailanta, ¿no? Como, tuvimos la oportunidad de tener ahí en CISEC bandas como Damas Gratis, como Cumbia Queers, como Fantasma, que eran de cumbia, ¿no? El contacto fue más que nada por ese lado, con bandas así que hacen como más cumbia formato banda. Pero, o sea, se da, digamos, y salen... Hay puntos de contacto. Sí, todo el tiempo, tiempo. Ahí aparecieron mucha gente que venía jugando con ritmos tropicales. Eso fue fantástico. Bien, estamos escuchando a Pedro Canales, Chancha, como quieras. El concepto es el baile, la búsqueda vino por ahí. Hoy que estamos homenajeando, recordando y disfrutando del baile del cuerpo y la cumbia como columna vertebral, en mi opinión, hoy... musical del continente o del subcontinente latinoamericano, queríamos hablar de tu laburo y nada, agradecerte esta charla con nosotros. Bueno, gracias. No, chau, gracias Pedro. A vos, Pedro. Chao. Chao, hasta luego. We'll be right back. Estamos escuchando el trabajo de Pedro Canale, que no es propiamente cumbia ahora. Diego Lenger nos va a explicar con mayor precisión de qué se trata. Esto es dancehall. El dancehall es también un derivado del reggae jamaiquino, según tenemos en la reseña del Club del Disco, de este disco. Y bueno, ahora... Estás muy enterado de la movida. Estuve leyendo, estuve documentando, porque es un tema que realmente no manejo mucho. Pero me parece que por respeto a los oyentes, si los fatigué con la fuga la vez pasada, ahora les debía estudiar un poco lo que es la cumbia. Me encantó eso de contarnos a nosotros que no hemos ido ya a esta altura del partido, no vamos más a fiestas dance. Yo nunca fui. Ah, bueno. Che, lo que van a escuchar ahora forma parte de otra frontera. Sí. La frontera mexicana, la frontera del norte de México, es muy reconocida por la movida, por los corridos norteños. Los corridos norteños son lo más parecido a la cumbia que tenemos en el sur, digamos, mucho más al sur de México. Porque también tiene los narcorridos, este tipo de música que acompaña a relatos cuasi policiales, de vuelta a prostibularios, con hazañas delictivas. Los narcorridos también muchas veces son un cuestionamiento a las bandas que azotan, matan mujeres, gente, azotan colectividades muy, muy aisladas. Y dentro de toda esa movida hay, bueno, gente muy popular como los Tigres del Norte, pero eso ya sería el mainstream, ¿no? Y hay otras banditas que, como las bandas de cumbia, van girando de toque en toque haciendo estos corridos norteños. Hace un año, casi dos, el Instituto Mexicano del Sonido, que es una de las derivaciones del colectivo Tijuana, ¿sí? o del Norte Collective, empezó a mezclar parte de los narcorridos y de la cumbia, ¿sí? Uh-huh. Como parte del ascenso hacia el norte que tiene la cumbia colombiana. Y lo que surgió fue la apertura de su tercer disco con un tema que se llamaba justamente Killer Cumbia. Al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. Al principio te entendí que íbamos a escuchar a Néstor Fabián. No, vamos a escuchar a Marcelo Fabián. Cuando apareció el disco de Marcelo Fabián en la oficina del Club del Disco, sí. Yo también pensé que era un cantante de tango, pero era muy raro porque el disco se llamaba Bella Flor y era... Te confundió. Sí, era de una ilustración minimalista que... Era minimalista propiamente dicha ilustración. No tiene prácticamente texto la gráfica. Es un pajarito como digital hecho de muchos píxeles. Uh-huh. Y el disco es la sublimación del glitching. Ah, caramba. El glitching, ¿cómo estamos hoy? Claro, para el que no lo sepa, es el uso de sonidos, por ejemplo, telefónicos o sonidos, interferencias electrónicas usadas a través de la computadora para ir armando bases. Digamos, es música electrónica, no bailable en este caso, pero que tiene un anclaje, en el caso de Marcelo Fabián, y en este disco, Bella Flor, en la cumbia y en la música tropical. Él se inspiró en la cumbia, en el reggaetón, para hacer un disco totalmente electrónico, que la verdad que no es para bailar, es para escuchar. Está lleno de climas y a la manera de la música minimalista van apareciendo leves variaciones. Hay que escuchar entero el disco, porque en cada tema por ahí pasa medio minuto que no hay ningún cambio y de repente hay un pequeño cambio. Y como por capas se van sumando los sucesos en un mismo loop. ¿Sí? Es un disco que recuerdo haber tenido una experiencia muy interesante. Esto es casi íntimo, pero lo tengo que contar. Que fue escuchar esto en el estudio de Santiago Vázquez, los dos ensimismados, escuchando por primera vez en nuestra vida con tanta atención música electrónica. Y quedamos maravillados en unos equipos buenísimos que tiene él, dos parlantes grandes en su vieja casa, y diciendo, sí, esto está buenísimo, mandémosle esto a la gente, mandémosle esto a los socios. Y lo escuché muchas veces después, el disco se deja escuchar. Así que lo que habría que recomendar es, en principio, que te sientes, que dejes de lavar los platos, por ejemplo. Que escuches el disco entero como si escucharas algo que merece toda tu atención. Dale. Y tenés que meterte dentro de esta música. Escuchar un tema ahora igual está bueno, pero no alcanza para dar una dimensión de lo que esto es. Tiene mucho sentido del humor, por ejemplo. Ajá. Y esto no se puede apreciar tanto escuchando un tema. Y hay que conocer un poco de dónde viene. O sea, no hay samplers, no hay, es casi totalmente electrónica y glitching. Así que escuchemos, el tema se llama Zapatillas de Tonto, no sé qué querrá decir, y es de Marcelo Fabián, que ya está sacando otros discos. Saca un disco por año. Vale. Se me chispoteó toda la noche por la belleza de la música y la alegría y la jarana que es este estudio hoy en este homenaje a la cumbia, a los créditos. Así que se los debo para la semana que viene, pero hay que decir como siempre que este programa es posible gracias a que está Fer Mesuti haciendo los controles, gracias a todos los compañeros que están en La Tribu, en FM La Calle, FM La Azotea, que siempre nos hacen sonar bien. Gracias a Gonzalo Cladera y al Pato Enciso Riveros que hacen la producción de este programa, y que Diego Lenger siempre está ahí para acotar precisamente de qué se trata todo esto, cuando yo, que soy Alejandro Vasilev, me equivoco o no llego a la claridad conceptual que maneja Lenger. Sí, y también Checho de Gaiman. Checho de Gaiman, Radio Arte de Chubut. Belleza que además donde tenemos que ir a bailar unas cumbias, por ejemplo, ¿no? Y a comer un cordero. Sin ir más lejos. Che, está todo bien, pero es un ejercicio también de concentración y relajamiento, ¿no? El laburo de Fabián. Sí, sí, es interesante, es otra óptica, porque es electrónica no bailable. Sí. Es interesante el concepto. Es ambiental, ¿no? Está más cerca de la música de vanguardia, de la electrónica de los años 60 o 70, que de la música que se escucha en las discotecas. Sí. Pero bueno, tenemos una cosa, digamos, más humorística y relajada todavía para el final. El final es el mejor, porque el final es justamente una de las excusas de este programa. Exacto, estábamos hace meses queriendo hacer el programa. De la nada cumbia, más que para poner para esto. Poner la cumbia renga de Darío Hart. Así es, sí, tal cual. Así que con eso nos vamos a ir. Sí, chau. No, pero explica qué es la cumbia renga, nada más. Decí que por qué es renga. Parece que es una cumbia en 7 octavos. O sea, es un compás de amalgama. Le falta un tiempo a ese compás. Entonces, es muy difícil de bailar. Pero lo explica Darío en la letra de la canción. Ah, excelente. Y cuenta toda su penuria, porque el productor de cumbia le dice que con esto no ande para atrás ni para adelante. Darío sacó este disco, le pondré una letra. Sí, bellísimo. Hablamos con él y parece que está cantando cada vez mejor. Me han dicho que hay que ir a verlo en vivo porque la rompe. Eso. Así que bueno, cumbia renga. Expandiendo los límites de tolerancia de nuestros oyentes. Así es. Gracias. Chao. Cuando nació, fue bautizada cumbia renga. Si te fijas, le falta un tiempo a un compás. Y es ese tiempo, sin lugar a dudas, el culpable de que no la pasen en el fantástico bailable. Renga, renga, ay, qué difícil es cantarte. Renga, renga, por lo menos sos original. Saber si con esta obra de mi autoría podía esperar alguna proyección comercial. Y el productor, un gran entendido en la materia, me dijo: muchacho, esto muy bien no va a caminar. Renga, renga, ay, qué difícil es cantarte. Renga, renga, quien te pudiera bailar. Renga, ay, renga, qué difícil es tocarte. Renga, renga, por lo menos sos original. Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com